y seguimos bailando. Con la coja, para ti Constitución. Yo quiero una hembra que se llama Catalina. Yo quiero una hembra que se llama Catalina. Y la gente me critica que le dé su medicina. Y la gente me critica que le dé su medicina. Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo. Catalina, Catalina es una coja de mi pueblo. Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro. Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro. Y la gente habla, habla, habla. Y la coja por aquí. Y la coja por allá. Y la coja por aquí. Y la coja por allá. Y la coja por aquí. Y la coja por allá. Y la coja por aquí. Y la coja por allá. Ahora sí, seguimos en ritmo. Vamos arriba las palmas para todas las nenas. Hay que gente mal hablada y mi vida quieren ya. Hay que gente mal hablada y mi vida quieren ya. Mas no saben que mi amor a Catalina quiero dar. Mas no saben que mi amor a Catalina quiero dar. Ahí sí, viene ese caluga la tumba ahora, mami. ¿Qué quieres que suene? Y la gente habla, habla, habla. Y la coja por aquí. Y la coja por allá. Y la coja por aquí. Y la coja por allá. Y la coja por aquí. Y la coja por allá. Y la coja por aquí. Y la coja por allá. Baila Catalina, mi rap con cumbia te va a gustar. Mueve tu cuerpo como tú puedas. Donde tú quieras tú lo verás. Mamá la fiesta con tus amigas para que goce mi cumbia rap. Muévelo mami que está sabroso este ritmo. Sí. La conga es, la conga es. Que sale con otro que sale a bailar. La conga es, la conga es. Que cuando yo salgo ella sale a bailar. La conga es, la conga es. Que sale, que sale, que sale a rumbear. La conga es, la conga es. Que cuando yo salgo ella sale a bailar. De nuevo, marejada. Por aquí y la coja por allá.